Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la comunidad pastoral universitaria que ustedes pueden disfrutar a través de la radio Utopía. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes audiencia. Qué calorcito, ¿eh? Se está viniendo con todo el verano. Mientras que se inundan las playas de gente, acá se inundan las cloacas, pero todos los días, este infierno, imagínense un infierno con estas altas temperaturas, ya no sabría cuál sería el adjetivo para calificarlo. Ni te cuento mi palacio de 2x2, que no podemos salir mucho ahora en verano. Con el calorcito se restringen un poco las salidas en el penal, poca actividad. Bueno. Y encima teniendo en cuenta el receso educacional, ¿no? Únicamente salen aquellos que tienen algún tipo de trabajo o que trabajan para la policía, digamos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en esta situación. Ahora, al mismo tiempo, esperando las fiestas, ¿no? De este lado también, que es otro tema bastante particular para la cárcel, ¿no? Mientras que en la calle se van organizando para ver dónde van a pasar las fiestas, en familia, qué sé yo, acá van organizando cómo van a encerrar la gente, ¿no? Sí, y un poco se pone tenso el ambiente, ¿no? Se juntan los sentimientos, la impotencia. La soledad, y, ¿no? Y un poco la soledad, pero hay mucha violencia también, ¿eh? Por eso el encierro y las medidas de seguridad se pone tedioso. Sí, imagínense más con estos calores, pesados, encerrados, con un candado en la puerta. Bueno, ¿qué va a ser? Brindaremos con candado de por medio. Y sí, la radio la vamos a tener que seguir transmitiendo. También hemos sido noticia mediática estos días, chicos. Sí, la verdad que se estuvo hablando bastante de nosotros. Sí, sí, el principal planteamiento creo que es el tema de la semana fue si un preso debería o no tener el mismo derecho laboral que una persona común y corriente. Pero cómo los medios se encargan de construir a la sociedad, ¿no? Y cargar contra un sistema que desconocen, ¿no? Me he dado cuenta varias versiones durante la semana y no se tiene claro, no tiene ni idea de lo que dicen. Mirá, yo haciendo zapping toda la semana, en cada programa escuchaba una versión diferente. Y supuestamente los que citaban y los que charlaban eran todos profesionales del derecho, ¿eh? Uno decía una cosa, el otro decía otra, y así permanentemente. Y es esto lo que termina confundiendo a la sociedad, que es la que recibe el mensaje, ¿no? Y como dicen nuestros amigos, mucho cabeza de termo ahí dando vuelta por ahí. ¡Oh! Está lleno. Pero bueno, nosotros en este caso, justamente el tema central va a estar relacionado con esto. Vamos a hablar un poco del trabajo dentro de las cárceles, por lo menos dentro de las cárceles de la provincia, que es la que a nosotros nos atañe, porque bueno, todos estos comentarios que estuvieron rondando en la semana partieron en base a una cárcel federal como lo es la cárcel de Devoto, ¿no? Sí, seguro. Por otro lado, bueno, ya tenemos Código Procesal Penal. Ya se terminó en el recinto una suma considerable de votos y bueno, ¿cómo será ahora el procedimiento penal a partir de su aplicación, ¿no? ¿Cuándo se va a aplicar, no? ¿Cuándo empezará a regir? ¿Eso está claro, esa fecha? No te puedo decir eso. Sé que los jueces dejarán de dirigir un poco la investigación, se le da más atributo al fiscal, ¿no? Se acortan plazos. Y otra cosa que me llamó la atención, que se van a sumar 17 fiscalías y hay una cantidad de nombramientos que creo que los medios lo publicaron, más de 1.700 nombramientos, ¿no? Un poco este sistema político kirchnerista quiere de alguna manera entrar a este mundo judicial, se me ocurre, ¿no? Por decir, de alguna manera. Sí, creo que estaría bueno que todos los medios en general puedan transmitir la información fehaciente de lo que es la reforma en sí. Porque yo no he escuchado tampoco, siempre se está diciendo si es automática el voto, todo eso, pero nunca se dijo de qué consta, ¿no? La nueva reforma. Y seguramente algún amigo se acercará a explicarnos un poquito y nos gustaremos de alguna disertación, ¿verdad? Sí, vamos a ver si podemos tener la visita de algún profesional que venga acá a la pastoral a comentarnos a nosotros. Todo indicaría que se van a agilizar un poco los procesos judiciales. El papel del fiscal califica funciones judiciales, víctimas y defensores. Implica ante todo la transformación del sistema inquisitivo, donde el juez que conducía la investigación, sobre cuyo resultado luego debería pronunciarse, ahora pasaría a una cuestión acusatoria, donde el fiscal tiene que asumir la investigación y esa responsabilidad. Está muy bien, suena muy interesante, hay varios puntos que habría que conocer para bueno, justamente para tener más conocimiento y en profundidad de esto, ¿no? Bueno, por otro lado, queríamos comentarles también que hemos disfrutado de un retiro el día domingo pasado. Aprovecho para mandar un saludo a Andrea Mettler, que fue la profesional que nos vino ese día a deleitar con su profesionalidad justamente. Y bueno, hemos tenido una jornada bastante buena, ¿no? La verdad que sí, un poco para desenchufarse de este año tan importante para nosotros y al mismo tiempo de tanta lucha, ¿no? Sí, para que la gente sepa, fue un retiro de la alegría lo que hicimos. Estuvimos todo el día, bueno, Riéndonos, no, no, no. no, bueno, relajándonos, hablando de la palabra de Dios, compartiendo con otros compañeros, bueno, cosas muy profundas de la vida y bueno, tratando de alejar todo lo malo de nosotros, ¿no? Sí, es importante cuando uno está privado, el hombre no es solamente una sola dimensión, sino trasciende hacia la vida espiritual y es un factor que nosotros, como pastoral universitaria, la enfocamos porque creemos que es lo esencial para nosotros tener libertad de culto, por supuesto, pero la libertad de pensar que algo trascendente tiene que existir y nos sostiene, nos contiene de alguna manera. Sí, creo que en este ambiente es algo en donde uno se puede refugiar y tratar de sobrellevar la condena, la pena que uno está cumpliendo, ¿no? Así que bueno, con este adelanto de temas nos vamos a la primera pausa con un temita musical y nos reencontramos en el próximo bloque con el tema central. Y bueno, acá estamos de vuelta con un nuevo bloque de asignatura pendiente. Y bueno, para ir metiéndonos de lleno en lo que es el tema central, bueno, como todos sabrán, tras un fallo de una sala de casación de la Nación, en el que ordena al Servicio Penitenciario Federal regular la situación laboral de todos los internos de la cárcel de Devoto particularmente, se ha desatado todo un tema en la sociedad que anda dando vueltas por todos los medios de comunicación hace ya una semana, ¿no? Más o menos. A raíz también de esta lucha que venían teniendo un grupo de internos universitarios que se habían constituido como el primer sindicato en contexto de encierro, que es el SUTPLA. Claro, efectivamente, que nosotros tenemos un compañero ahí que es Rodrigo Díaz, justamente, ¿no? El presidente. El presidente del sindicato. Y bueno, esto ha despertado una gran polémica en la sociedad, ¿no? Justamente rechazando algunos y otros aprobando este fallo que lo que fija es que todos los trabajadores de la unidad penal de Devoto, que efectivamente realicen tareas laborales, cobren el salario mínimo vital y móvil y obviamente las vacaciones y el aguinaldo como corresponde a cualquier trabajador en blanco, ¿no? Que en realidad no, nosotros que estamos de este lado no lo vemos como una locura, sino todo lo contrario, se están respetando o comenzando a respetar los derechos laborales de los internos, ¿no? Lo que la gente debería un poco tener en cuenta es que cuando uno es infractor a la ley y ha cometido un delito y es merecido que lo paguemos con cárcel, pero el único derecho que perdemos en ese caso es el derecho ambulatorio, pero no el resto de los derechos. Claro, y tengamos en cuenta también que la libertad ambulatoria es el derecho más preciado del ser humano, ¿no? Porque nosotros no somos animales y perder la libertad es perder lo más preciado que el ser humano puede tener y bueno, conlleva todo esto una serie de irregularidades que se agregan, ¿no? A la gran cantidad de faltas que comete el servicio penitenciario justamente y que hacen que la condición de detención sea más gravosa. Porque hay que hacerle entender a la gente también que al no proveer los alimentos adecuados, al no tener la atención médica necesaria, al no tener las condiciones edilicias correspondientes, todo esto son elementos que agravan la condición de detención. Entonces, si además a esto le agregamos la explotación del trabajo al interno, estaríamos hablando totalmente de gente esclava, ¿no? Estaríamos volviendo a la época medieval con los esclavos. Sí, aparte que el Estado debería de regir, porque el único derecho que se perdió es el vital del ambulatorio, debería el Estado también estimular a que el interno haga actividades laborales ya propias por su cultura, ¿no? Para ir sobrellevando y poder alcanzar su vuelta al área libre, desarrollando ya una actividad laboral y para poder sostener a los suyos, ¿no? Claro, porque el gran problema que se genera aquí adentro es que si uno no tiene esta posibilidad o si el interno no aprende a sustentarse o a poder sustentar a su familia a través de un trabajo digno, remunerado, cuando sale a la sociedad se encuentra de vuelta con el mismo problema y no va a tener las herramientas necesarias, ya sea por los antecedentes que complican mucho el conseguir un trabajo y además el volver al mismo contexto, por el que vino acá, ¿no? Y tal vez tomando referencia de penales europeos como en Francia o en España, como hay empresas autopartistas que incluyen y capacitan laboralmente a esos internos y con el devenir del tiempo le dan la posibilidad de trabajar en el ámbito libre ya como un empleado profesional. Sí, no, ni hablar. Pero bueno, para adentrarnos en lo que es el penal de Batán, que es lo que nos atañe a nosotros, bueno, acá aclararle a la gente que funcionan empresas privadas acá adentro y que no es el Estado el que sustenta el sueldo, el aguinaldo, las vacaciones, sino que es la empresa privada que claramente tiene fines de lucros y que, por cierto, tiene una muy buena ganancia, ¿no, Juan? Sí, es así. En Batán, bueno, además de ser un polo industrial y con buenos dividendos, el servicio penitenciario se ha encargado de organizar ese convenio que de alguna manera, con ese argumento de que el trabajo dignifica y ayuda a la reinserción social, tiene muchos de los presos cautivos con convenios que enriquecen a las empresas. Efectivamente. El lavadero industrial Asepsia es el más antiguo, justamente, que viene funcionando en el penal hace ya... Del 2008 llevaría 6 años a la fecha. Claro, casi 6 años, y bueno, ha hecho muchísimo dinero. Es una empresa, tengamos en cuenta, que vino casi sin nada, que con la mano de obra de internos que la tenían clara en el armado de motores y de máquinas, se fue haciendo de a poco, y que hoy en día cuenta con una gran clientela. Las clínicas más importantes de acá de Mar del Plata son clientes de este lavadero industrial. Más de 10 clínicas tiene a la fecha. Sí, y además ya cuenta con bueno, móviles propios, transporte, empleados, o sea, internos que han conseguido salidas transitorias que siguen dependiendo de la empresa afuera, internos que han recuperado la libertad y que también forman parte de Asepsia, ¿no? Digamos que la empresa ha crecido mucho. Y claramente sus objetivos son lucrativos. Lo que la empresa ha llegado a crecer no se ve en el crecimiento de en la remuneración de los trabajadores. Porque imagínense que, si bien está bien que ofrece a 46 internos trabajo, la remuneración es magra porque no regula ninguna ley laboral en este caso, ¿no? La provincia de Buenos Aires, si bien hay un fallo que se le dio en alguna, de alguna manera, un término para que pusiera en condiciones, ya las empresas dejaron de ser empresas en nombre, digamos, dentro de lo que es el penal, y hoy son capacitadoras. Han buscado esta figura legal justamente para tratar de evadir las leyes laborales y no tener que pagar el mínimo vital y móvil y reconocer el resto de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y que tengan en cuenta que los recursos son de las empresas privadas, digamos, el Estado acá, digamos, se serviría el servicio penitenciario en ese famoso convenio, bueno, con esta situación de desventaja que corren los trabajadores. Claro, con esto decir que, bueno, a la gente sacarle el fantasma ese de que por lo menos en los penales de la provincia el servicio penitenciario brinda un sueldo, aguinaldo y vacaciones a los internos, sino que son empresas privadas que tendrían que, o sea, las que tienen que sustentarlo. Lo que la gente debería tener en claro es que en el código los pilares fundamentales es el trabajo, la educación, la religión. Entonces, si uno comete un ilícito, ha cometido un hecho, ha roto con la sociedad por uno de estos temas, que trabaje sería, digamos, un factor fundamental, porque pareciera que en la conciencia, digamos, de la sociedad, decir que se pudran en la cárcel daría tranquilidad de conciencia, pero no se tienen que olvidar que esto es una rueda de un ir y volver. Si realmente queremos solucionar el tema de la inseguridad, deberíamos plantearnos por qué no aceptar que trabajen, que estudien y que la vuelta a la sociedad sea un profesional, un trabajador, ¿no? Y no este sistema muy crítico, el sistema penitenciario y en la situación que hacen vivir a un privado, ¿no? Que es muy gravosa, digamos. Amén de que hemos perdido un solo derecho, nos hacen vivir como que no tenemos ningún derecho. Ya vivir en una celda que fue expuesta ya por segundo año, que la celda itinerante, ya eso es una tortura. Vivir en dos personas en una celda de 2x2 encerrados es una tortura. Yo no sé si eso le da tranquilidad de conciencia, pero me parece que la sociedad debería madurar un poco más este tipo de tema. Muy cruel los medios cuando traen a las víctimas y hacen este tipo de planteo, ¿no? No tienen escrúpulos, me parece. Sí, sí. Esta conciencia de la que estamos hablando habla a las claras que estamos muy fresquitos con el tema de lo que es la democracia. A un poco más de 31 años de haber vuelto, todavía estamos encaminándonos hacia ese perfil de sociedad equitativa que no se ve plasmada en muchos de sus argumentos y sus puntos para un crecimiento formal y equitativo propiamente dicho. Hasta la política, porque yo escucho en la campaña, bueno, ahora que estamos entrando en un año muy importante a nivel electoral, todas las distintas posiciones políticas que hay, los diferentes partidos. El otro día escuchaba a Massa hablar de una sociedad de premios y castigos, ¿no? Qué fuerte la palabra castigo, justamente, porque también tengamos en cuenta que estas palabras surgieron a raíz de estos comentarios del fallo en el penal de Devoto respecto del sueldo de los trabajadores. Ahora yo me pongo a pensar y digo, este muchacho con su discurso está yendo en contra de la Constitución, porque si nuestra Constitución Nacional dice que las cárceles deben ser sanas, limpias, para la resocialización de la persona y no para castigo, y sin embargo tenemos un posible presidente, porque esa es la realidad, es posible que sea presidente, promulgando una sociedad que dé castigo, ¿no? Habría que ver si él, cuando emite este tipo de opiniones, también se anima a decir qué va a hacer cuando él, supuestamente, si llegara a hacerlo, qué va a hacer cuando sea presidente. Porque me parece a mí que a mayor cantidad de derechos es más democracia. Y esto va en contra, digamos, pero me parece que es el caballito de batalla de él. Jugar con una política dura para los delincuentes para, bueno, tener réditos de votos, Sí, ¿no? pero no hay un plan para ejercer los derechos fundamentales y de que ellos, los presos, los nuevos presos, no salgan de la manera tal vez que el tratamiento que se debería implementar. No se está hablando desde ese punto de vista la problemática, que me parece que es donde recae el problema en sí. Es verdad, el tema es bastante amplio. Vamos a encarar un poquito por el lado de la resocialización, justamente. Vamos a una pequeña pausa y nos encontramos en el próximo bloque. Arriba todo el mundo. Y bien, acá estamos nuevamente. Y para retomar el tema, como decía mi compañero Juan en el bloque anterior, las empresas aquí adentro pagan un salario magro, un salario que no alcanza, ni siquiera está cerca de lo que sería el mínimo vital y móvil actual. Por otro lado, este salario que cobran los presos actualmente, que cobramos, mejor dicho, fue logrado a través de una gran lucha realizada por todos los trabajadores durante muchos años, ¿no? Anteriormente las empresas en sus inicios pagaban jornales de 12 pesos por día, en donde cada interno trabajaba entre 8 y 12 horas, o sea, era una explotación total. Juan, vos que formaste parte de Asepsia en aquellos años, podés contar un poco este tema, ¿no? Sí, la verdad que eran situaciones muy difíciles, pero bueno, tenemos que decir que tanto jueces como la Asociación Pensamiento Penal durante muchos años estuvieron elevando informes al Ministerio de Trabajo, a las distintas entidades que eran afines a esta realidad, para que se pudiera rever la situación, porque no solamente era trabajar 12 o 13 horas o a terminar, como era muy común hablar, y tener 200 empleados a discreción, que no bastaba con eso, sino las cuestiones edilicias, porque ninguna de las empresas tenía un baño, una ducha, las herramientas que, digamos, las maquinarias que estaban en uso habían sido tomadas de los mismos penales que habían abandonado otras empresas, de manera tal que los mismos internos acondicionaban en forma precaria, se trabajaba con trifásica, se perdía agua, muchos internos con alpargatas, digamos, no había protección, no había seguridad, o lo que eran las pérdidas de gases, las válvulas de seguridad. Había un combo de irregularidad que tanto la Asociación Pensamiento como el juez de garantía llevaron a que se armara con el tiempo una causa que la llevó ejecución número uno del doctor Perdichesi, que aún así se gana que se acondicionaran la situación esta y al mismo tiempo se regularan las condiciones de pago, igual derecho, igual remuneración. El Estado se encargaba de ir apelando esta situación, no era que, bueno, aceptaba esta situación. La Cámara llegó a decir lo mismo en doble conforme, se apela a casación y termina en el famoso fallo de casación que había que igualar los derechos. No había ninguna diferencia con los derechos laborales del mundo libre. Y acá, bueno, entra en juego un poco lo que decíamos anteriormente, que la sociedad parece no tener claro que en estos casos son empresas privadas la que explota a los trabajadores. O sea, podemos decir que el Estado no ofrece ningún tipo de sustentabilidad en este caso, porque no son ellos los que tienen que abonar el salario, sino que son las empresas privadas. Y acá se genera otra desventaja social, comercial, en cuanto a la competitividad, porque una empresa que tiene tan bajos costos, en donde no se paga luz, no se paga agua, en donde se explota a los trabajadores y pueden pagar un sueldo muy bajo, imagínense la desventaja que genera con empresas del mismo rubro en el ámbito libre. Este lavadero industrial del que estamos hablando, que es el más importante por la cantidad de tiempo que lleva aquí adentro, ha generado una diferencia económica muy grande y ha llegado a tomar la mayoría de las clínicas más importantes de Mar del Plata, provocando incluso el cierre de empresas en el ámbito libre, ¿no? Se encargaron, con el apoyo del Servicio Penitenciario de la provincia, de que sea el único lavadero industrial de la zona, de manera que terminó siendo teniendo el monopolio. Lo mismo pasó en La Plata, la misma empresa, que tiene más de 14 clínicas en La Plata y en todos sus alrededores, pero con una ventaja en La Plata, que en el lavadero está ubicado en la unidad número 10, psiquiátrica, que también depende de la provincia de Buenos Aires, pero a diferencia de que estos internos no están cobrando ningún tipo de dinero, sino se les está pagando con especies. Con cigarrillos, por ejemplo, o con paquetes de galletitas, mantienen a estos presos que además tienen esta incapacidad psicológica que quizás les permita tener el razonamiento necesario para darse cuenta de que se están violando seriamente sus derechos. Ya estamos yendo a un extremo de lo que sería el esclavismo, ¿no? El esclavismo puro y además el aprovechamiento de una enfermedad como es la enfermedad mental que sufre esta gente. Yo puedo entender que acá tal vez la sociedad, escuchando este tipo de informaciones, le dé tranquilidad de conciencia. Tenemos muy claro que hay un abandono muy grande de quienes deberían tener en cuenta este tipo de cosas al juzgar. Pero entendemos que hemos cometido un delito y que hay que pagarlo. Pero con el trabajo también deben entender que los derechos son derechos y me parece que hay que cumplirlos, ¿no? Y bueno, personalmente me parece que el trabajo y la educación tienen que ser los factores más desarrollados dentro del ámbito penal. Y con esto tratar de lograr que la persona cuando regrese al ámbito libre tenga las herramientas necesarias para desenvolverse de manera correcta, ¿no? Sí, Gaby, vos decís, bueno, hombre es un ser social. Parece que la sociedad, esos conceptos, debería reverlos. Que en realidad pertenecemos a la sociedad, pertenecemos a nuestro entorno social, familiar, en definitiva al ámbito social. Por otro lado, el sometimiento, ¿no? Esa pérdida de libertad de pensamiento que juega dentro de este ámbito, o la pérdida de expresión, o poder divulgar con libertad las ideas, y la juventud también repercute cuando tiene esa pérdida de identidad, por el medio de la subyugación o el medio de la humillación en la cual te hacen pasar, la violencia, ya sea psicológica o económica, social y también física, ¿por qué no decirlo, no? Bueno, agregando a lo que dice Juan, en mi visión particular, digo yo, la conciencia colectiva, el pensamiento colectivo, a veces no encara el desarrollo del cambio de roles, de entender que tal vez una persona puede llegar a cometer un error y hasta que sí mismo puede cometer un error y tener que pagar una pena o reparar el daño. Y creo que no se tiene en cuenta en la mayoría de la sociedad este sistema de pensamiento. Sí, fíjate vos que si vos definieras esclavitud, por ejemplo, ¿no? Ese acto mediante el cual una persona está en contra de su propia voluntad, ¿no? Dependiendo, sirviendo exclusivamente a otra persona. Y vos decís, esta definición es prácticamente lo que está pasando acá. Firman convenios sin tener la presencia ni siquiera de habernos comentado en qué términos se firman, si sí tenemos que obedecer sin reglas de juego, porque no hay leyes laborales, llevan a confrontar internos por ganar un trabajo, digamos. Siguen generando violencia entre los internos de estos sistemas. Y esto también lo podemos trasladar al ámbito educativo, porque lo mismo sucede justamente con los convenios que el servicio penitenciario hace con la universidad, en donde no dan participación ni siquiera a los propios estudiantes que van a ser los destinatarios de ese convenio. Nunca terminás sabiendo en qué términos están. Si a veces lo vivíamos con el caso de la carrera de sociología, ¿en qué términos cierra una carrera sin parciales, sin finales? Parece tan desprolijo, o parece que hubiera connivencia entre la universidad, el servicio, o que todo juega, forma parte de algo vicioso, malo, pero que en definitiva tiene que terminar mal, porque siempre comenzamos todos los años con los mismos problemas y terminamos en el mismo punto. Sí, no, es todo un tema. Podríamos decir que es un autoritarismo total sumado a un sistema de esclavismo y todo esto funcionando dentro de una aparente democracia, ¿no? Todavía me parece que tiene que madurar muchísimo el sistema penitenciario para empezar a entender que los presos pensamos, tenemos derechos, podemos decir las cosas, podemos formar parte de esas mesas que este año ha sido muy de moda, las mesas para distintos temas, donde los actores fundamentales no forman parte y hemos escuchado interpretaciones acerca de nosotros, pero por doquier. Sí, bueno, hay algo muy claro y es que todas estas reglas, el reglamento del servicio penitenciario y por lo que ellos deben guiarse, fue escrito en época de dictadura, ¿no? Y no se ha modificado hasta la fecha. Entonces, ¿qué podemos pretender de un sistema así que fue pensado, escrito en medio de la dictadura en el día de hoy, ¿no? Sí, y que se nota principalmente las falencias, no solamente en lo que hablamos anteriormente, sino también en el acercamiento familiar, en la privación del derecho a la comunicación, que sería algo muy potable para que uno vuelva a tener contacto con sus seres allegados, los más queridos, y en muchos casos no se permite o no se estimula a poder lograrlo, ¿no? Sí, yo justamente en ese punto me parece que es una especie de complot para al mismo tiempo hacerse un escudo ante posibles miedos de posibles denuncias o del anuncio de los distintos tipos de problemas que se sufren acá adentro. Es una manera de silenciar también, ¿no? Es justamente eso. Sí, es una forma de protegerse que tienen con este tipo de sanciones. Claro, porque convengamos que hoy en día, en la época que vivimos, si nosotros nos podemos analizar fríamente, diríamos que la verdad que es un sistema de miércoles, porque en realidad si se ponen a pensar, si nosotros necesitamos estudiar, no sería necesario ni siquiera bajar toda la estructura de la universidad acá adentro, porque con la cantidad de ofertas que hay para realizar carreras a distancia en este siglo XXI que vivimos, no solamente de universidades privadas, sino también de la Universidad Nacional, sería muy fácil colocar un dispositivo o hacer directamente una conexión, si no quieren, de internet para tener algún tipo de control, aunque sea una red de intranet que permita por lo menos acceder a los estudiantes a la biblioteca de la universidad, a poder descargar la bibliografía necesaria y cargar sus trabajos finales y poder cursar las carreras así, ¿no? Eso por un lado, y después por otro, este fundamento que sostienen las autoridades diciendo que si nos brindan esa conexión a internet o un teléfono celular aumenta la cantidad de delitos, eso la verdad que es una verdadera estupidez, porque la mayoría de los internos acá tiene de manera informal su medio de comunicación, ya puede ser un celular o cualquier otro aparato o dispositivo, y los delitos no se incrementan para nada. De hecho, esto mantiene mucho más la calma en la población, porque uno puede estar distraído en otras cosas, puede estar en comunicación permanente con la familia, y esto, digamos que repele todo tipo de agresiones y conflictos que se pueden generar al tener este tiempo desperdiciado, ¿no? Sí, seguro. Pero robándole la idea a un juez amigo nuestro, es muy desgastante luchar tanto por cuestiones tan, pero tan obvias, ¿verdad? Porque, en definitiva, hablamos del derecho a trabajar, el derecho a una educación, son cosas básicas y, sin embargo, luchamos, sufrimos, las tenemos que llevar de alguna manera y son tan obvias que igualmente hay que explicarlas, ¿verdad? Y bueno, ahora si la sociedad no quiere admitir esto o no quiere entrar en razón, y bueno, lamentablemente se van a obtener a las consecuencias que puedan surgir. Porque... Que no se quejen después con los resultados, ¿no? Exactamente, porque después vemos los noticieros repletos de malas noticias, robos, asaltos, homicidios, etcétera. Que nosotros no estamos diciendo que los delitos se van a terminar, porque es imposible, es una utopía pensar en una sociedad sin ningún tipo de delito. Pero también es increíble saber cuando las estadísticas te dicen que a mayor estudio es menor la reincidencia, y países limítrofes como Uruguay lo van implementando, nosotros todavía estamos en la época de las carrozas. Es verdad. Así que bueno, este ha sido el desarrollo del tema central. Obviamente han quedado muchísimas cosas pendientes, lo que pasa que es un tema muy complejo, ¿no?, para tratar en tan pocos minutos. Pero bueno, vamos a ver si a lo largo de los próximos programas vamos a poder hacer un desarrollo algo más amplio. Y bueno, nos vamos a una pequeña tanda con un temita musical nuevamente y nos encontramos en el próximo bloque para hacer el cierre de este programa de Asignatura Pendiente. Vengo de ese territorio de agua donde el sol y la esperanza ascendido en la canción. esa que mi gente siempre canta, y es mi norte y nuestra casa, y es el cauce del amor. Traigo la alegría de mi pueblo, sus dolores y sus sueños, en el grito de mi voz. Grito que es amante y peregrino, fogonero en los caminos, pura llama y corazón. Somos la canción que amamos tanto, esa que nos vuelve hermanos y nos llena el corazón. Esa que está clara como el pueblo, es futuro y es recuerdo, y es bandera del amor. Fuimos caminando hacia el encuentro, nos unía el mismo sueño, siempre la misma canción. Todo desde entonces fue una fiesta de ilusiones y certezas que vivimos vos y yo. Gracias por estar como has estado, compartiendo mano a mano, lluvia, viento, piedra y sol. Pase lo que pase, iremos juntos, el camino es solo uno, y este canto es de los dos. Juntos encendimos las guitarras, fuimos copla enamorada, y ella nunca morirá. Vamos a ponerle fiesta el alma, es hermoso lo que falta todavía por andar. Juntos encendimos las guitarras, fuimos copla enamorada, que ella nunca morirá. Vamos a ponerle fiesta el alma, es hermoso lo que falta todavía por andar. Juntos encendimos las guitarras, fuimos copla enamorada, que ya nunca morirá. Vamos a poner de fiesta el alma, es hermoso lo que falta todavía por andar. Bueno, y acá estamos en el último bloque de Asignatura Pendiente. Y queremos comentarles un poco las actividades de verano que se van a desarrollar acá en la comunidad pastoral universitaria. Pero primero, antes que nada, quiero decirles que actualmente nuestro sitio web www.cpubatán.org se encuentra deshabilitado debido a que estamos realizando algunas modificaciones en la página. La estamos remodelando, dándole una vista diferente, así que va a estar disponible en los próximos días, junto con la nueva edición de la revista digital del mes de diciembre, que todavía ya la tenemos lista, pero no la hemos podido publicar por este mismo motivo. Y bueno, vamos con las actividades con toda, Pablo. Bueno, arrancamos este martes con la presencia de pastores de origen colombiano y norteamericanos que nos vienen a visitar y a compartir un poco de la palabra y conectarnos entre los internos y estas personas para poder vivenciar y demostrar que el camino del Señor es posible. Sí, nos contaban que ellos tienen experiencia en cárceles de Estados Unidos, eso fue lo que más me llamó la atención a mí, y bueno, poder aprovechar y enriquecernos de una realidad que por ahí está medio lejos de nosotros, y bueno, a ir compatibilizando un poco esas realidades. Sí, la verdad que estaría bueno tener un poco en conocimiento cómo es el tema allá, ¿no? ¿Qué más? Después tenemos el balance general del año, describir lo que es la página de lo que fue el primer ciclo de CPU, o sea, la comunidad como tal. Después las actividades de verano también van a consistir en la refacción del establecimiento y un nuevo proyecto que es la de pulmones ecológicos, y áreas de esparcimiento, que es loable para los demás internos también. Sí, seguro, un poco el conocimiento del trato con el medio ambiente, la relación con la tierra, las plantas, y un poco ese tema para ir esparciéndonos en el verano y tener una actividad en el mundo, en la parte del aire libre, mejor dicho. Bueno, además también vamos a continuar con las actividades propias del programa de radio. Vamos a seguir grabando y saliendo los mismos días al mismo horario. Después también la revista digital se va a seguir trabajando y se va a seguir publicando también en el mes de enero y febrero, y así sucesivamente. Y no sé si se me está escapando alguna otra. Sí, estamos en oración y en comunión para que el proyecto de que baje la internet educativa está en manos de Ejecución 2 y que se pueda lograr. Es verdad, así que aprovechamos y le mandamos un saludo al doctor Galarreta, si es que nos está escuchando, y bueno, decirle que estamos a la espera de ese dictamen, de ese fallo, que evidentemente es una herramienta muy importante y que permitiría dar un paso muy grande a nivel educativo acá dentro de la unidad penal número 15, ¿no? Y que sin duda me parece que está dentro del esquema de cómo piensa él, de que va a ser realmente favorable. Ojalá que sea para el cierre de este año, y si no, bueno, cuando tenga que ser. Es verdad. Y bueno, eso es todo por ahora. Les recuerdo entonces, como siempre, nuestro sitio web. Pueden seguirnos ahí en www.cpubatam.org, que, como dije anteriormente, se encuentra en mantenimiento, pero va a estar disponible en los próximos días. Y también a través de nuestra fanpage en Facebook /CPUBatam, que ahí es donde van a encontrar, más que nada ahora que el sitio no está funcionando, las publicaciones diarias nuestras. Y bueno, que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde por Radio Utopía. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todo. Gracias a